estás aquí en la misma cama. Gracias por verme y calmar mis ganas. La pasé muy bien, creo que soñaba de volver a verte para comprobar que ya no te placer y olvido.